En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este Jueves Santo, jueves 17 de abril de 2025. Como siempre, estamos encantados de saludarte en Radio Marca Elche y Teleelche. En este jueves de previa, puesto que mañana es Jueves Santo, día festivo, hoy vamos a analizar todas las claves del partidazo Elche-Albacete. Se va a disputar el domingo a las 6:30 de la tarde. Desde las 6 te lo vamos a contar en directo con todo el equipazo de Marcador. Un encuentro en el que el Elche busca la quinta victoria consecutiva y la undécima en el Martínez Valero también de forma seguida, lo que igualaría las mejores rachas históricas de la temporada 2012-2013 y de la 71-72. A Sarabia y al equipo esto les gusta, pero ponen el foco y los cinco sentidos en ganar al Albacete. Sabe que eso les acercará a Primera División. Son conscientes de la ilusión que hay en el entorno franjiverde. Bendito problema, decía el técnico cuando le preguntaban si conseguía aislar a sus futbolistas de este magnífico ruido. Sarabia. Bueno, está claro, pero ya sabemos que es parte de nuestra profesión y es parte de lo que conlleva todo esto, ¿no? Y bendita situación y bendito problema, ¿no? Peor sería que estuviéramos o a más distancia o luchando por otras cosas menores o más críticas, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy bonito, creo que es inevitable pensar en eso, mirar la clasificación, hacer cuentas y todas estas historias. Creo que es inevitable también, pues, toda la ilusión que se está generando en el entorno, que además es maravilloso, pero para que eso siga creciendo y siga siendo mayor y seguir alimentando todo eso, pues en nuestras manos está el donde ponemos el foco, ¿no? Y como es un trabajo que venimos haciendo de toda la temporada, pues no es tan difícil ahora ser capaces de aislar y de enfocar al equipo y de centrarle en eso, ¿no? Otra cosa es si no hubiésemos manejado esto, que ahora de repente quieras hacer cosas un poco extraordinarias porque la situación es extraordinaria. Creo que una de las cosas, como ya venimos hablando, es ir previendo las diferentes circunstancias que se podían dar. Queríamos llegar a este momento en nuestro mejor estado de forma, lo hemos conseguido, y no solo es estado de forma, es físico, de juego, sino también es mental. Entonces, de momento, lo que ha demostrado el equipo cuando entrena y sobre todo cuando compite es que está totalmente enfocado y totalmente consciente de dónde tiene que poner la vista, ¿no? Y eso, y venimos en todos estos últimos partidos, estas victorias, haciéndolo muy bien, sabiendo pasar momentos difíciles, sabiendo reponernos, sabiendo sufrir juntos, celebrando situaciones defensivas, situaciones donde el rival se impone, porque el domingo va a pasar, porque ellos, ya digo, son muy buen equipo también. Entonces, eso, todo eso

Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes. ¡Wow! Que está fabricado en Valencia. ¡Wow! Y que ahora con el plan Moves te lo puedes llevar a un precio único. ¡Oh, wow! Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. Ahora con plan Moves. ¡Corre ya por él! Automóviles Crespo. Tu Ford Store en Elche. Carretera Crevillente. Es que pasas por la puerta y huele que alimenta. ¿Pero de qué me estás hablando? Pues de qué va a ser, de Pollos Guerrero. Si los pruebas, te enganchas. Y si todavía no lo has hecho, no sabes lo que te pierdes. Con sus patatitas al horno, alitas de pollo, patatas bravas... Pollos Guerrero. La calidad es lo primero. En Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. Obsesión. Euforia. Conexión. Dicen que podemos sentir 27 emociones a la vez, pero cuando hablamos de tu Cupra, la preocupación jamás es una de ellas. Disfruta de hasta un año de mantenimiento gratuito con tu plan Cupra Care Long Drive desde 12,70 €. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano. Te esperamos en Cupra Serrauto, en Elche y Torrevieja, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en Teleelche y Radio Marca. Vamos a hablar ya del partido Elche-Albacete, aunque antes un par de cosas. En torno, lógicamente, al Elche Club de Fútbol. Una a nivel institucional, el juzgado ha declarado cumplido anticipada e íntegramente el convenio de acreedores. El juzgado de lo mercantil número 3 de Elche ha ratificado la solicitud del club, formulada a finales de febrero, en la que abandona el procedimiento concursal con 12 años de antelación respecto a la fecha prevista. Con esta resolución judicial, el Elche concluye el convenio del concurso de acreedores de manera oficial. Recordamos que la entidad que dirige Cristian Bragarnic ha confirmado así el cumplimiento de todos los compromisos incluidos en ese procedimiento concursal al que se vio abocado desde 2015 como consecuencia de una deuda de más de 47 millones de euros tras vivir la mayoría de su historia con dificultades económicas, sobre todo en las dos últimas décadas. Por tanto, hoy el club puede presumir de una excelente salud financiera. Recordemos que este convenio ya se había aprobado antes de la compra por parte del paquete accionarial de Cristian Bragarnic. Ya se consiguió en la anterior directiva una quita del 65%, pero quedaba este convenio de acreedores en el que había que ir pagando a los acreedores religiosamente. Bueno, pues se ha pagado religiosa y rápidamente, con 12 años de antelación, por tanto... esa salud financiera del club, sobre todo desde la llegada de Bragarnic, sigue demostrando que está en plena forma y es probablemente el puntal, el corazón del club que mejor funciona. Luego lo deportivo, pues ya sabes que hay temporadas mejores y peores, y ahora, bueno, pues se une con una de las mejores, una temporada que puede ser también de algunos récords, sobre todo de victorias. Pero lo más importante, una temporada en la que ojalá nos acordemos, como nos acordamos en la del 59, en la del 72 creo que fue, la del 84, la del 88 y la de 2013 y 2020, de los 6 ascensos del Elche a Primera División. Bueno, pues ojalá nos acordemos de que en 2025 Eder Sarabia fue el 6º entrenador que llevó al Elche a primera, y alguno dirá, pero no es la séptima. Sí, sería el 7º ascenso con 6 entrenadores, porque uno repitió. Don Roque Olsen Fontana consiguió 2 ascensos a primera. Bueno, de esa magnífica noticia a bueno, una pequeña controversia, una gran controversia, depende cómo se quiera mirar, porque el tema de la venta de entradas para ir a Granada ha generado polémica, controversia y malestar. Por una razón, porque el Granada ha mandado 460. Lo primero que hay que decir es que el club llegó a un acuerdo con el Granada en la ida para que fueran 80 más. Es decir, el club le ofreció al Granada 540. Este es el acuerdo y de salida al Granada ha ofrecido o ha entregado 80 menos, 460, porque dice que es el tope máximo en la cota, o sea, en la zona acotada a la afición visitante. Por tanto, ahí ya empieza a fallar el tema, teniendo en cuenta que dan 80 entradas menos. Pero es que aunque hubieran dado 800 se hubiera quedado corto el tema, porque estoy seguro de que si hubieran dado 2.000 ilicitanos que se van a Granada, porque hay una ilusión tremenda, porque el desplazamiento no es largo y ahí se genera el principal problema. Luego, es cierto que el Elche falla porque el martes por la mañana detectábamos a través de unos oyentes de que el Elche había puesto a la venta ya las entradas sin hacerlo público y fue un error del propio club, reconocido por el club, de que se pusieron a la venta sin darse cuenta y sin hacerlo oficial, y algunos llegaron a comprar enseguida. Nosotros nos dábamos cuenta, dábamos parte al club y el club enseguida paralizaba esa venta. No se sabe si se llegaron a vender 70, 80 o 50. Se pusieron a la venta ayer por la tarde, en 15 minutos se colapsó todo y el club nos explica que primero el grave problema es que hay muchísima más demanda que en este caso espacio por las que ha mandado el Granada. Segundo, que ese error lógicamente perjudica. Tercero, que luego hay un paquete de entradas en esas 460 que van a varios colectivos. Uno de ellos es la grada de animación, que ellos entienden que por fidelidad, porque viajan, porque les han reservado un número dentro de ese paquete de 460. Luego está la Federación de Peñas, que ha emitido un comunicado y que recuerda que sus entradas vienen a través de Aficiones Unidas. En el comunicado lo explican. Y bueno, pues insisto, hay malestar porque hay mucha más demanda que espacio. De todas formas, hay que decir que a partir del lunes por la tarde, en la web del Granada se abrirá para comprar entradas. Eso sí, en vez de al precio de 20, creo que será nada, al precio de 35, creo recordar. Es decir, pero claro, el problema es que muchos o la gran mayoría querrían estar juntos. Muchos comprarán a lo mejor esas entradas en la web del Granada y no van a poder estar juntos a los aficionados del Elche porque, como digo, esa ubicación es de 460. En definitiva, han fallado varias cosas. Primero, la capacidad. El Granada, que no ha ofrecido las que estaban comprometidas, pero aunque hubiera ofrecido esas 80 de más o de menos que pedía el Elche, el Granada se ha ofrecido de menos, hubiera faltado campo, porque estoy seguro de que si se ofrecen 1.500, que los aficionados del Elche compran, porque hay mucha ilusión de seguir al Elche Club de Fútbol. Así que ahora mismo lo único que es posible, si no tenéis entradas, sería comprarlas a través de la página web del Granada, que según nos comunican el lunes por la tarde estaría abierta esa posibilidad. Y en cuanto ya al partido del próximo domingo, el Elche, por cierto, ha organizado una fanzone para toda la afición. El club ha organizado actividades el domingo a partir de la una, con hinchables, animación, bebida, comida y sorpresas en la previa del Elche-Albacete. Así que, bueno, se espera que sea una jornada lúdico-deportiva extraordinaria. Esta fanzone empieza a la una y terminará hora y media antes del partido, es decir, al filo de las 5 ya se cerrará esta fanzone para que esa última hora y media pues sea de normalidad para los accesos al Estadio Martínez Valero, porque se prevé la mejor entrada de la temporada, al menos en Liga, que data del día contra la Almería, el 8 de noviembre, cuando se dieron cita 20.686 aficionados. Estoy seguro de que los 20, casi 21.000 abonados del Elche van a estar, más otros 1.000 o 2.000 que no son abonados y que quieren estar, más los 1.500 o 2.000 que vienen de Albacete, 1.500 como mínimo han agotado las entradas de afición visitante, con lo que estoy seguro que podemos rozar los 23.000, 24.000 aficionados el próximo domingo. Sería y va a ser la mejor entrada de la Liga, aunque para superar la mejor entrada de la temporada habría que rebasar la cifra de 26.500, que es la entrada del partido de Copa contra el Atlético de Madrid en el mes de enero. Pero sea como fuere, va a ser un gran ambientazo. Y el Elche va a buscar ni más ni menos que su undécima victoria en el Martínez Valero, con la que igualaría el récord de victorias consecutivas en una temporada que data de las campañas 12-13 del Elche de los Récords y de la 71-72, si gana sería la quinta victoria consecutiva, que sería la mejor tarjeta de visita para presentarse directamente en Primera División, porque sería sumar 69 puntazos y cada vez más cerca de Primera. Además, en una jornada en la que saltará ya sabiendo los resultados del Huesca Racing de Santander, del Sporting Mirandés, del Córdoba Oviedo, los rivales directos que no lo tienen sencillo porque juegan todos fuera de casa, excepto el Levante, que recibe un Zaragoza que también se la está jugando por abajo. Es decir, que el Elche podría echar ya sus cuentas y saber, en el peor de los casos, si ganan todos, tú ganando, seguirías a 6 del tercero, que es lo que importa, quedando solo 6 partidos. Pero es que como pinche alguno de esos, el Racing, el Mirandés, el Elche se podría ir a 7, 8, 9 del tercero a solo 6 partidos, a solo 18 puntos. Eso ya empezaría a oler a Primera División. Pero, como siempre decimos, no vendamos la piel del oso antes de salir a cazarlo. Hay que jugar ese partido, partido peligroso. El Albacete parece que no se juega nada porque está ahí en tierra de nadie, mitad de la tabla, 47 puntos, es decir, muy lejos del playoff, es decir, que está a 9 del playoff, y también lejos del descenso. Está a 8 del Eldense, a 8 del descenso. Por tanto, está ahí en esa zona que, bueno, va a jugar sin presión. Ellos, como decía Fidel, ya lo escucharemos, tienen poco que perder y mucho que ganar, porque además inscribirían su nombre como el equipo que rompe la racha de victorias consecutivas en caso de que lo consigan. Bueno, mucho en juego, muy bonito, y le preguntamos al técnico del Elche si eran conscientes de todo lo que hay en juego y cómo gestionarlo. Creo que se habla más fuera que dentro. Dentro ya hace tiempo que nos comprometimos con el día a día, con el partido a partido y con ponerle el foco a eso, a lo inmediato, y más teniendo en cuenta pues el partido que es contra un equipo que nos ganó en la ida, que a pesar de la derrota del otro día creo que está en un muy buen momento colectivo e individual. Entonces vamos a tener que tener plenamente los cinco sentidos en eso y en poder y en enfocarnos en lo que podemos controlar. Lo otro pues será consecuencia de hacer un gran partido y de poder conseguir esa victoria, que evidentemente vamos a ir a por ella con todo el deseo y con todo el alma. Pero ya digo, será un partido muy exigente ante un gran rival, un bonito partido de cercanía, con buen ambiente, con nuestra afición, con la de ellos, y bueno, y nosotros teniendo que dar nuestra mejor versión para poder conseguir esa 11ª victoria, que es una barbaridad, que cuesta muchísimo, y más todavía en esta liga tan dura. Pues ya lo creo que es una barbaridad y es precioso, sobre todo si es tu equipo el que está en disposición de conseguirlo, y ese es tu Elche Club de Fútbol. Fidel, capitán, uno de los grandes en la historia del Elche Club de Fútbol, sobre todo en la historia contemporánea, moderna, reciente, pero yo creo que también en los 100 años, dos años de historia, porque pocos jugadores del Elche pueden presumir de haber estado las temporadas que ha estado Fidel en el Elche en dos etapas distintas, y en las dos ha conseguido ascenso a Primera División, y en las dos ha sido importantísimo. En la última dio el gol de la asistencia a Pere Milla, y en la primera fue el extremo zurdo pues espectacular que nos levantaba de los asientos con sus carreras por izquierda. Y en este final pues ha quedado como ese jugadorazo de nivel, ha perdido velocidad, pero ha ganado en talento, en señorío, y ahora juega en el Albacete. Uno de los jugadores que yo siempre me he quejado de que no haya tenido una despedida como se merece y como Dios manda. Para Fidel, lógicamente, va a ser un partido especial. La verdad que es un partido, como tú bien has dicho, ¿no? Un partido muy bonito de jugar, ¿no? Creo que va a ser un partido en el que ellos vienen una dinámica fantástica, son los mejores y bueno, son muy diferentes a ese primer partido de la primera vuelta, ¿no? Yo creo que todos todo proceso, todo cambio, en este caso con un nuevo entrenador como han tenido este año, lleva un poquito de adaptación. Y bueno, fue en la segunda jornada cuando jugamos contra ellos. Creo que poquito a poco han ido siendo el equipo que quieren ser, ¿no? Para mí, a día de hoy, no es que sean el principal favorito, sino que durante todo el año, o la gran parte del año, han sido el mejor equipo, ¿no? Yo creo que ellos han conseguido mantener una muy buena estructura, tener mucha gente competitiva y mucha gente en la rueda de disputar muchos minutos. Creo que bueno, que eso dice mucho, una de las claves del éxito para mí, ¿no? Creo que cada semana prácticamente pueden cambiar 3-4 jugadores y el rendimiento que están dando es un rendimiento muy alto, ¿no? Palabras de elogio de Fidel, como las hemos escuchado de entrenadores rivales, ahora de un ex que igual podía estar resentido y todo lo contrario. Fidel es un señor, además de un gran futbolista y un pedazo de tío, y que, bueno, pues vienen a disfrutar, y a él le encanta que el Elche pues sea el principal candidato para conseguir el ascenso. Por cierto, le preguntamos al técnico del Elche, a Eder Sarabia, cómo valoraba los datos de la inteligencia artificial, de que, bueno, pues tienen casi un 90% de posibilidades de ascender a primera. Si ganan, la verdad es que cada vez más cerca van a estar. ¿Cómo lo ve? Creo que hay una variable que esa supercomputadora, que es poner Liga Hypermotion, y ahí no. Si fuera otro tipo de liga, igual serían datos más fiables, pero cuando metes la variable de Liga Hypermotion, seguramente todo es más eso, cambiante, o entran otro tipo de circunstancias en juego que son incontrolables. Entonces, bueno, evidentemente, la trayectoria del equipo, la distancia que saca con el playoff, todo eso transmite muy buenas sensaciones, y eso nos, para nosotros, pues también es muy importante, ¿no? Pero eso hay que alimentarlo cada día, hay que alimentarlo ayer, anteayer, hoy, mañana, pasado, en el minuto 1, en el 20, en el 50, en el 80, contra el Albacete, contra el Cádiz, contra el Racing de Ferrol o contra el Granada. Entonces, bueno, ya digo, las sensaciones son muy buenas, nos sentimos muy fuertes, estamos muy convencidos, estamos muy preparados para cualquier tipo de partido, para cualquier tipo de circunstancia, y eso es en lo que nos enfocamos, y eso también, por otro lado, es lo que nos da la seguridad, ¿no? Y la convicción. Al margen de eso, pues 21 puntos, 7 partidos, rivales exigentes, rivales que están en muy buen momento, prácticamente todos, y como digo, y esta Liga Hypermotion que no te puedes descuidar, porque en el momento en el que sacas un poco de pecho, cualquier rival te lo mete para adentro. Así que desde esa convicción y seguridad, pero también desde esa humildad y desde ese rigor de tener que manejar los 90 y pico minutos que dure el partido y las diferentes circunstancias que se vayan dando y que nos vaya exigiendo el Albacete. Bueno, hablaba de la Liga Hypermotion o Hipertensión, porque esta es una liga donde los minutos finales son tremendos. Madre mía, si estudiásemos el porcentaje de en qué minutos se ganan los partidos, hablaríamos de en el 95, en el 97, en el 93. Los minutos finales se viven al límite del sistema nervioso. La verdad es que las arritmias en esos últimos minutos de cada partido, las palpitaciones, el sudor frío, son los protagonistas, porque sabes que va a pasar algo, que algo va a suceder. Y cuántos equipos, sin ir más lejos, el Huesca el lunes ganó en el 97, y así prácticamente todas las jornadas hay 4 o 5 partidos que se resuelven al final. Fidel hablaba de las 10 victorias en el Martínez Valero y que para ellos sería precioso romper esa racha. Bueno, sí, como tú bien has dicho, ¿no? Yo creo que nosotros un poco la espinita durante toda la temporada ha sido esa, ¿no? Para estar un poquito más cómodos o intentar soñar un poquito más arriba es haber estado un poquito mejor fuera, ¿no? Creo que ha habido días en los que hemos hecho buenos partidos, pero no hemos conseguido puntuar. En este caso, ellos creo recordar que llevan 10 partidos seguidos consecutivos ganando en casa. Bueno, son unos números, por eso están en la situación que están, por eso son el mejor equipo en casa, y bueno, como te digo, nosotros tendremos que dar nuestra mejor versión, ¿no? Si queremos sacar algo positivo en un campo como ese, pero creo que estamos totalmente capacitados, ¿no? Creo que ya en la primera vuelta creo que hicimos un partido muy serio en el que ellos tuvieron mucha posesión, han cambiado mucho desde entonces a ahora, pero hemos hecho buenos partidos fuera de casa. Igual no es un sitio ideal para rubricar una buena temporada, para conseguir un grandísimo objetivo, qué mejor sitio que en el campo del líder y cortando una racha tan buena como la que llevan para dar un golpe también nosotros encima de la mesa y conseguir nuestro primer objetivo. Rosa, ¿te apuntas a probar el mejor arroz de Santa Pola? Para eso siempre estoy dispuesta. ¿Dónde? En Restaurante Vintage, en el Club Náutico de Santa Pola, con unas vistas maravillosas al puerto marítimo. Ya verás cómo está el pescado recién traído de la lonja. ¿Y qué hacemos todavía aquí? Restaurante Vintage. Reservas en el 966-691-629 y en restaurantevintage.es. En IMED Dental queremos verte sonreír. ¿Has perdido alguna o varias piezas dentales? Somos especialistas en implantología digital. Aplicamos las técnicas Olon 4 y Olon 6 para mejorar los resultados funcionales y estéticos tras la pérdida de varios dientes. Solicita una primera consulta gratuita y estudiaremos tu caso. Recuerda, ofrecemos facilidades de financiación. IMED Dental, odontología hospitalaria. La nueva promoción de Box Mecánica Reyes va sobre ruedas. Por la compra de 2 o 4 neumáticos de la marca Continental, a partir de llanta 17, Box Mecánica Reyes te regala hasta 80 euros en combustible, o recarga eléctrica, o productos Amazon, hoteles en Booking y mucho más. Oferta válida hasta el 21 de abril o fin de existencia. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Última oportunidad para conseguir la casa de tus sueños. Hortelano e Hijos tiene a la venta última fase de Brisas de Trabalón, una moderna urbanización con las mejores calidades. Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios. Piscina, parking. Visita piso piloto e infórmate en Hortelano e Hijos, Cristóbal Sanz 40 o en hortelanohijos.es. Grupo Hortelano e Hijos. Construyendo hogares. Todos los días Sweet Day Coffee and Drink. Tus desayunos, almuerzos, copas en Sweet Day Coffee and Drink. Y los fines de semana, Sweet Nights, el mejor tardeo y las noches más sugerentes, con reservado para grupos. Sweet Day y Sweet Nights en el centro de Elche, calle Pere Ibarra 10, Plaza Merced. En Tiendas Anticrisis El Castor no son ofertas, son nuestros precios. Tenemos todo lo necesario para amueblar tu casa a precios muy económicos. Salones, canapés, sofás, armarios, mesas, sillas. Financiamos hasta en 12 meses sin intereses, sin comisión de apertura. Permanece atento a nuestras redes sociales. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Seguimos avanzando en esta tarde de jueves santo, 17 de abril. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Nos vas a hablar del rival, del Albacete Balompié, cuéntanos. El Albacete está haciendo una buena temporada, Paco. Ahora mismo es 13º con 47 puntos, es decir, está rozando con la yema de los dedos la ansiada permanencia. Eso sí, la gran dinámica de las últimas jornadas hizo que los manchegos incluso soñasen con la posibilidad de pelear en la recta final por entrar en playoff. El Albacete sumó 10 puntos de 12 posibles tras ganar a Málaga, Sporting y Mirandés y después de empatar ante el Castellón. Sin embargo, la derrota la semana pasada en casa ante el Granada pinchó un poco el globo. La sexta plaza se ha ido a 10 puntos a falta de 21, pero el Alba no piensa más allá del partido del próximo domingo, para el que se ha marcado como objetivo dar la campanada en el Estadio Martínez Valero y certificar la permanencia por todo lo alto. El otro día ante el Granada, los de Alberto González fueron superiores durante varios tramos al rival, pero un minuto fatídico de la segunda mitad con 2 fallos garrafales provocaron que el partido acabara con victoria nazarí por 0-2. Como digo, el Albacete está virtualmente salvado, pero no puede relajarse en esta recta final de Liga. En Albacete hay un nombre propio esta temporada, se trata de Cristian Cofane, delantero camerunés de 18 años que ha debutado con el primer equipo durante la segunda vuelta, convirtiéndose en la principal referencia ofensiva. Debutó el 11 de enero en el empate ante el Racing de Santander y tardó 114 segundos en marcar. Desde entonces es una pieza clave dentro del equipo. Lleva 4 goles en 13 partidos, de los cuales 3 tantos han llegado en las últimas 4 jornadas. Es un delantero de 1,90 que destaca sobre todo por su gran juego aéreo, así que va a ser bonito ver cómo se zafa el domingo con centrales como Pedro Viga, David Affengruber o Bambo Diaby. De todos modos, lo mejor que se puede decir del Albacete es que es un equipo en mayúsculas, por encima de cualquier individualidad. Luego es cierto que tiene muy buenos jugadores como Cofane, John Morcillo, que lleva 8 goles esta temporada, Pablo Sáenz, cedido por el Granada y lleva 4 tantos, o Agus Medina, pero lo que más destaca, como digo, es el bloque. Es un equipo que defiende muy bien, muy junto y que sabe contragolpear. Está muy bien trabajado por Alberto González, seguro que va a plantear batalla en el Martínez Valero. El duelo entre el Elche y el Albacete el domingo desde las 6 de la tarde en Marcador. Pues lo contaremos y ojalá que contemos esa quinta victoria consecutiva y undécima en el Martínez Valero. ¿Qué nos depara el fin de Semana Santo, José Antonio? Vamos con el repaso a la agenda del fin de semana, eso sí, teniendo en cuenta que muchas competiciones paran por las vacaciones de Semana Santa. En fútbol, en la segunda ref, el ilicitano quiere apurar sus opciones de playoff ahora mismo a 3 puntos. Una vez se ha conseguido la permanencia, el filial del Elche viaja el domingo otra vez a Mallorca para enfrentarse al Mallorca B. El partido es a la 1. En la segunda red femenina, duelo sin margen de error para el Elche, que tiene que ganar sí o sí al Real Unión de Tenerife Santa Cruz, un rival directo en la lucha por el ascenso. El encuentro se juega el sábado a las 11 de la mañana en el Diego Quiles. Las ilicitanas son cuartas y el RUT tercero, con 2 puntos más. En tercera, Levante B Athletic Club Torrellano para el sábado a las 4 de la tarde. En balonmano, el sábado regresa la Liga Guerrera Ciberdrola para el Athletic Go Elche, que recibe en el Esperanza Lag al Morvedre de Sagunto. El partido podrá seguir en directo a través de Teleelch desde las 6:15 con la previa. Quedan 3 jornadas y el objetivo es acabar la fase regular lo más arriba posible para el playoff por el título. Hace unos minutos ha hablado sobre el derbi el técnico Joaquín Rocamora. Con ganas otra vez de jugar frente a los nuestros, con ganas de un derbi autonómico, con ganas de jugar contra un amigo y contra un equipo que además está haciendo un buen balonmano, que están jugando de manera muy dinámica y que vienen de probablemente el mejor partido de la temporada con esa victoria tan holgada que tuvieron hasta Valladolid, ¿no? Nosotras pues centradas en lo nuestro, trabajando en el día a día, intentando, como digo, cada vez pues ser mejor. Y en este sentido, pues desarrollando una buena semana de entrenamiento, la verdad. Bueno, como ya he dicho, ¿no? Yo creo que necesitamos esa alegría ofensiva, ¿no? En ciertos momentos el equipo intenta ser tan educado que yo creo que tiene demasiada rigidez, que la disciplina táctica la están interpretando de manera equivocada, porque yo creo que en muchos de los casos estamos trabajando de manera mecánica, perdiendo las intenciones tácticas individuales ofensivas, y necesitamos en este sentido que el grupo sea más alegre, ¿no? Y luego la eficacia en ambas porterías. Creo que estamos teniendo un 2025 donde nuestra portería está teniendo buenos porcentajes, pero la realidad es que estamos lanzando muy mal. Es algo que hemos hablado a lo largo de las últimas semanas, que tenemos que mejorar en esta faceta, porque ya son muchas las porteras a las que nos hemos enfrentado que han sido la mejor jugadora del equipo rival. Y no creo que todas sean tan buenas porteras como nosotras lanzamos tan mal, ¿no? Un Joaquín Rocamora que también ha hecho un llamamiento para que la afición ilicitana acuda al pabellón el sábado por la tarde. Y que ya lo he dicho en muchas ocasiones, este año quizás, no, sino quizás ha venido menos público que las 2 temporadas anteriores, pero nosotras hemos sentido que es el año donde más nos han ayudado. Creo que es el año donde más han participado en los partidos, donde más han apretado en los momentos complicados, donde más han arrimado el hombro, entre comillas, con el equipo. Así que ojalá se acerque mucha gente, ojalá gente que se acerque lo haga no solo para ver el partido, sino para formar parte del mismo, y seguro que de esta forma será mucho más sencillo que disfrutemos de un gran espectáculo el sábado en nuestra casa, en Esperanza Laja. Por otro lado, en rugby, destacar que el sábado tenemos en Elche un partidazo entre las Leonas de España y la selección de Sudáfrica. Recordemos que el combinado nacional está en la recta final de su preparación para el próximo Mundial de Inglaterra. El choque ante Sudáfrica es el sábado a las 5 de la tarde en el campo José Antonio Amorós Palau. La entrada es gratuita. Y por último, atención, porque mañana estaremos pendientes de Juanfe Gómez, nuestro bicampeón de Europa de peso superpluma. Estamos hablando de boxeo. El pugil gitano pelea este viernes en Rusia, en el Sports Center Tambov, ante el boxeador local Tigran Uzlian. Este será el primer combate de 2025 de nuestro Juanfe Gómez. Recordemos que Juanfe viene de perder el cetro europeo a finales de junio del año pasado. Sin embargo, su confianza está intacta. El combate de mañana será durísimo, pero si consigue sacarlo adelante, atención, porque volverá a coger protagonismo en el peso superpluma. Ese es el objetivo. El combate será a 10 asaltos. Pues mucha suerte para Juanfe y para todos vosotros, pues que tengáis un feliz puente de Semana Santa entre mañana viernes y el lunes de Mona. José Antonio, feliz fin de semana también. Feliz fin de semana, Paco. Nos oímos para todos los futboleros y futboleras el domingo a las 6 de la tarde, retransmisión del partidazo Elche-Albacete. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.